En saludo al aniversario 99 del natalicio de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, fueron colocadas ofrendas florales ante el busto de la generala del Monte Paektu, colocado en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong, el día 24. Se veía colocada una corona floral enviada por el supremo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Asistieron a la ceremonia de la colocación de ofrendas florales los cuadros de distintas unidades centrales, los militares y los trabajadores capitalinos. Se depositaron la corona floral en nombre conjunto del Comité Central del Partido, el Comité de Estado, la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República, y otras en nombre de entidades de trabajadores, instituciones centrales, unidades militares, escuelas revolucionarias y centros laborales de Pyongyang.